tarde soñada en mi corazón. Fueron tantas ganas de amarte, tarde o temprano se apaga. El ego te da la espalda en esta ocasión. ¡Suscríbete!